Yo no sé si tú estás aborrecida. Hay algo que no puedo entender. Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver. Ya no te veo. Salías pa' trabajo conmigo los fines. Ey, ahora di que eres de tu casa. Dime qué te pasa, están pidiendo calles o chines. Ese burri no tiene dueño. Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño. Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño. Vamos a fumar, prendemos un leño. Baby, hoy es tu día. Olvida las penas. Sal con tus amigas. Siéntete bien buena y lo que tú querías. Con él te olvidaste de mí. Sigo pensándote, no te olvido. Aquí esperándote, muevo el chico. Gracias por todo el tiempo perdido. Por cómo fuiste vencido. Frío, en nadie confío. De nadie me fío. Me dejo vacío por amarse al hijo de Dios. Baby, hoy es tu día. Olvida las penas. Sal con tus amigas. Siéntete bien buena y lo que tú querías. Sol, playa y arena. ¿Dónde estás metida? Porque ya no te veo en el mismo jangueo. Extraño aquellas noches que eran de perreo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. A veces pienso que tienes alguien nuevo. Porque ya no te veo. Billionaire, yeah, Mara, dime Anton, yeah, yeah, yo a Cartoon.